Estás escuchando Radio Tejina, FM 103.6, emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. Radio Tejina no se hace responsable de las opiniones vertidas en nuestra emisora. Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Sean bienvenidos a las tertulias de Radio Tejina. Ya saben, su espacio semanal de libre opinión. Opinión que nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono 922-54-5380 o bien a través de nuestra página de Facebook. Una vez más, llegando a todos ustedes también a través de la 88.0 de Radio Tegueste. Hoy un programa para mí pues un tanto especial, porque no todos los días tiene uno el honor de recibir, el honor y el placer de recibir a una persona que ha representado pues mucho, y no solo para mí, sino para todos aquellos alumnos que en la década de los 70 y en adelante recibimos la cátedra de nuestra invitada de hoy. La idea es, junto con ella y nuestras contertulias que ya se encuentran aquí y a las que vamos a saludar, empezando en este caso por Pilar Hernández. Pilar, bienvenida, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias por invitarme. También se encuentra ya con nosotros Urbana Hernández. Jovencita, bienvenida. Gracias, buenas noches. Y también jovencita, Miriam González, bienvenida. Hola, buenas noches, buenas noches. Si han visto nuestra página de Facebook, ya saben quién es nuestra invitada, que es la que le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y nos dedique pues 2 horas de su tiempo. Teresa Sádaba Cabrera, todo un honor, todo un placer, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches, y sobre todo no se crean mucho las exageraciones de Juan Daniel, solo el cariño nos une. Muchísimas gracias. Bueno, eso es verdad. El cariño es indudable. Yo creo que no solo mío, sino de las personas que están alrededor de esta mesa, y seguro que de muchas de las que nos escuchan. Pero para que veas que no soy solo yo, Teresa, voy a hacer mías las palabras de una alumna tuya, que además compartimos pupitre durante unos buenos años. De hecho, cuando ella no era la delegada del curso, lo era yo, nos disputábamos eso en aquel momento, que en el periódico El Día publicó el 29 de enero del año 2007 un artículo en el que te nombra, y verás que el cariño no es solo el nuestro, y tal vez estas palabras las podíamos hacer nuestras todos los alumnos que te tuvimos a ti como profesora. Si me permites, te lo voy a leer. No sé qué habrá sido de doña Teresa Sádaba Cabrera, una extraordinaria profesora de lengua que tuvimos en el Instituto Antonio González de Tejina y que hacía de la palabra un arte. Lo suyo era pasión por la enseñanza. Una mujer elegante de maneras, capaz de doblegar las hormonas desatadas del bachillerato, los ideales de la juventud, la soberbia de la inexperiencia y las quimeras de la época, mientras nos hablaba del teatro de Lope de Vega, de la obra de Calderón de la Barca o del misticismo de autores pretéritos que, como casi todos los genios, morían en desgracia, tísicos, abandonados, pobres de solemnidad. Sus clases eran amenas, su timbre de voz el justo y su sentido de la estética y del orden una línea invisible que señalaba su tiempo. Hablaba con vehemencia, un apasionamiento que se convertía en adoración por las grandes obras de la literatura, aunque prestaba atención a los contemporáneos, especialmente a Julio Cortázar, cuyos relatos, en particular ese que habla de un suéter color azul, nos desgranaba hasta que se convirtiera para nuestro pobre entendimiento en las primeras letras de la cartilla de primaria. Cogía un texto y lo destripaba. Ahogaba cada palabra hasta sacarle el último aliento de su significado. Analizaba cada frase para descubrir la más incestuosa de las relaciones. Obligaba a actuar al verbo para convertirlo, si era pasivo, en activo o viceversa. Nos hacía inventar, por nuestro escaso vocabulario, sinónimos y antónimos. Buscar la raíz latina o griega de la familia de aquella palabra que a fuerza de figurar con ella se nos hacía cotidiana. ¿Cuánto le debe nuestra generación a esa docente de alargada figura y espléndida sonrisa? Dictaba, preguntaba, marcaba redacciones y comentarios de texto, pero por encima de todo nos obligaba a leer. Era implacable a la hora de corregir. No toleraba las faltas de ortografía ni las de expresión, pero la espada de Damocles de nuestro curso la constituía el resumen de lo leído. En ellos valoraba nuestro interés por una materia en la que seguramente suspendería muchos de nuestros actuales políticos. Ahí los tenemos diariamente en casi todos los medios de comunicación, hablando de tregua, de alto el fuego, de lucha armada, intentando justificar su incapacidad para solventar un problema que históricamente siempre ha tenido España. ¿O es que tampoco saben de la herencia genética de los pueblos celtas, alanos, suevos, y de lo que hubo en torno a las guerras carlistas, los movimientos obreros y la guerra civil? Si no se sienten capacitados para dar una solución al problema harto difícil del terrorismo, al menos deben dar la imagen de ser personas que hablan bien el español, que dominan la semántica, y no hacer uso de excepciones con connotaciones bélicas, pues para estar en guerra hace falta dos que luchen. Seguro que doña Teresa les hubiera suspendido. Les hubiera explicado aquello de la importancia de hablar con propiedad, un latiguillo que también utilizaba Luis Santacreu, otro profesor de lengua de nuestro instituto y deportista y amigo de Caco Senante, al que llevó guitarra en ristre a cantarnos, entre otras canciones, La Muralla, un tema que ha hecho historia y que ha sido el himno de varias generaciones que soñaban con la libertad en todas las acepciones de la palabra. Volviendo a la semántica, que es un concepto que originariamente nace en la disciplina de la lingüística y que engloba el significado e interpretación de los códigos de expresión, observamos que contrasta con la sintaxis y la pragmática. La primera reúne las reglas y principios para construir expresiones complejas a partir de obras más simples, y la segunda nos permite, a tenor de las circunstancias o de los contextos, interpretar el lenguaje, dándole una lectura irónica, humorística, lo que se entiende por un doble sentido. Se habla de semántica en psicología, en lógica y en matemáticas, pero no creo que deba existir una semántica aplicada a la política, no al menos con términos como los señalados, tregua, alto el fuego o lucha armada, tras los que hay un contexto de beligerancia, de luchas fratricidas, de intereses insanos. No me gusta esa parte de los discursos políticos, no convencen, crean corrientes de opinión y denostan el lenguaje, creando un traslaticio, una hipérbole, convirtiendo el morfema en plurio. Casi todas las palabras en español son polisémicas, por eso se deben atemperar el lenguaje y huir de las connotaciones belicistas y dejar llevar por la prudencia, por el sentido común. Ahora que lo pienso, sería interesante el tener acceso a un estudio psicolingüístico de los discursos de nuestros presidentes de gobierno y jefes de la oposición para saber qué hay detrás del, por consiguiente, del mire usted. Doña Teresa Sádaba, admiradora de Lázaro Carreter y del buen hacer de la lengua, una mujer que era la prudencia personificada en su forma de ejercer la docencia, se estará preguntando por qué a una de sus alumnas menos brillantes la nombra en un periódico después de tanto tiempo. Podría responderle con una frase de Denis Diderot: el agradecimiento es una carga y todos tienden a liberarse de ella. Pero en mi caso todo es más sencillo. El paso de los años nos hace más reflexivos, valoramos a las personas en su justa medida, por ello evoco sus consejos y su magisterio desde la óptica del efecto y el agradecimiento. El mío, 30 años después, querida doña Teresa, sigue siendo inmenso. Esto lo escribía María del Pino Fuentes y el otro día me lo encontraba y lo quise traer porque yo creo que refleja muy bien lo que sentimos mucho de estos, muchos de los alumnos que tuvimos la suerte de tenerte como profesora. No sé si lo conocías ese artículo. No, no lo conocía, pero sé que en alguna ocasión ha escrito algo. Yo no lo había leído, pero tengo que decir que María del Pino exagera. Después de 30 años, yo creo, María del Pino, que te habías olvidado de la verdad de la verdad de las clases, ¿eh? De manera que muchas gracias, pero muy alejada de esa aura que me pones de casi de maravillosa profesora. Bueno, como pues todos los profesores, mira, has nombrado, por ejemplo, a Luis Gómez Santacreu. Le di clase a Luis Gómez Santacreu en la universidad y tengo que decir que fue después para mí un profesor, no aquel antiguo alumno, sino un profesor, un hombre de una capacidad, de un gusto por la enseñanza y un sabio. ¿Eh? Y bueno, vamos a tengo que decir algo, no podemos estar denostando siempre a los políticos. Sé que eso ahora no. Hombre, se estaba escrito en un contexto, sí, en el 2007, sí, donde sí, las circunstancias, sí, eran otras. Sí, naturalmente nombra el terrorismo. Exacto. Pero precisamente ese tema del terrorismo yo creo que está encauzado. Afortunadamente, sí. Afortunadamente. Y esta situación tan grave que vivimos ahora, donde tantos españoles lo están pasando mal, yo creo que solamente puede tener una solución política. Son precisamente los políticos los que tienen que resolver esto. Y desde luego nosotros como ciudadanos, perdónenme mis palabras, pero así lo siento. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que saber cómo está la situación y nosotros tenemos que decidir muchas cosas. Decidir y obrar en consecuencia. Y obrar en consecuencia, pienso yo, que también nosotros tenemos responsabilidad, ¿no? Indudablemente, yo sí creo que la tenemos todas, si sí, permitimos, sí, además que nuestros políticos, que nos representan en algunos casos, pues den un ejemplo no precisamente el mejor que nos merecemos, cuando además son los que deberían predicar, en este caso, con, sí, el mejor de los ejemplos, sí, en una situación como esta, sí, sí, y muchos, sí, de ellos no lo están haciendo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero, hoy, por ejemplo, el tema de la corrupción, que ahora es un tema del que todos hablamos y con el que todos estamos tan tan enfadados, ¿eh? Con razón, pues, además, creo. Con razón, es evidente. Pues bueno, está en nuestras manos, ¿no? Porque nosotros sabemos que ha habido corrupción aquí, cerca, en nuestras islas, y parece que no ha importado demasiado. Lo hablábamos a micrófono cerrado antes de entrar en el estudio. Desgraciadamente se ha producido un asesinato esta tarde de la presidenta de la Diputación de León. Ha muerto por tres tiros a manos de otra mujer. El caso todavía no está muy claro, muy reciente, se está investigando lógicamente y no se sabe el porqué. El caso, y esto es lo que a mí me llama la atención, ustedes, a las contertulias, me refiero en este caso, que tienen la desgracia de escucharme más a menudo, me habrán oído decir en más de una ocasión que a mí me asusta el grado de anestesia en el que está viviendo la sociedad actual. Ocurren cosas muy graves y no hay una respuesta. Yo no digo que salgamos a la calle a formar algaradas, pero esto merece en algún momento una protesta seria. Y no se está produciendo nada de eso. Si ustedes leen los comentarios en Facebook que hay a raíz de este asesinato, yo vengo asustado. Precisamente por eso, porque no hay uno o muy pocos que digan qué lamentable este suceso, esto no puede ser, que sería lo normal. Sin embargo, se leen cosas que, hombre, menos mal, 13 sueldos que quedan liberados, 13 puestos de trabajo, cosas, pues algo habrá hecho. Hombres y mujeres, no hay distingo. Y la mayoría de los comentarios son en este sentido. Yo digo que el panorama es un charco de gasolina al que solo le hace falta una chispa para prender. Y eso es lo que me da miedo, de que de tanto apretar el tornillo en algún momento la situación explote y de forma, pues mira, acabamos de ver, tres tiros, me has echado del trabajo, bueno, tú me has arruinado la vida, yo te quito la tuya. Porque parece que esta mujer fue despedida de la Diputación de León. No sé si esa es realmente la razón o habrá otras, pero desde luego todas estas cosas a mí me preocupan muy mucho. Pero en fin, ese no era el tema para el que yo las había convocado, lo que pasa es que la actualidad... Pero un asesinato entre mujeres, ¿no? Sí, ay, sí, qué eso fuerte, me... Esa violencia tan grande, ¿no? Me llamó la atención. Que dice mucho de que sea la madre la que vaya con la hija es la despedida y que sea la madre la que dispare... La hija de una ingeniera de telecomunicaciones de 33 años, que vale, tan despedido, pero me parece a mí que aquí no se acaba todo, que, claro que, sí, que hay más salidas por otro lado. Para ir a, nada justifica ir a matar a una persona, formada, no sé. Y nada justifica una muerte. Una muerte, vamos. Pero... Esa insensibilidad no quiere decir como que ya estamos de vuelta de todo, que sí, da igual. Sí. Ahí es donde está el peligro, ¿no? El cómo se reacciona, claro. Y cómo está reaccionando la gente ante esto, porque no es normal leer ese tipo de comentarios, ¿no? Cuando fallece una persona, incluso a veces sabemos todos que bueno, pues no era un ejemplo. En fin, el pobre, es lo mínimo que se despacha. Sí. Pero sí, cuando se muere siempre uno le encuentra algo agradable a las personas, sí, y dice, bueno, el pobre tenía su... Eso es muy tejinero. No, era... Bueno, pero... Bueno, tenía lo suyo. Y cada uno que lo interprete, pero qué fuerte eso, sí. Bueno, pues como les decía, no las había convocado exactamente para esto, aunque no deja de ser parte de la actualidad y de lo que sucede en torno a la mujer. A mí me gustaría que pusiéramos sobre la mesa y debatiéramos un poco, o conocer al menos la opinión de ustedes, acerca de cosas que han ido sucediendo en estos 30, 40 últimos años, que yo, desde mi punto de vista, pienso que si en algo se ha avanzado es precisamente en lo relacionado con la mujer, en la vida de la mujer. Recordarán todos los que estamos aquí, me hubiera gustado muchísimo tener a Ruth Ramos, que era nuestra quinta contertulia esta tarde, a la que le enviamos un cariñoso saludo y le deseamos que se restablezca lo antes posible, pero bueno, como buena forofa del Tenerife, se fue al partido Las Palmas y ha perdido la voz y no puede estar. Recuerda el comentario que me hiciste del fútbol el miércoles pasado, mira Ruth, ¿dónde está? ¿Te acuerdas que decíamos, antes no veías mujeres en los campos de fútbol, sino una o dos y tal, y hoy en día... Es muy habitual, es incluso muy habitual. Pierden la voz. Digo que la pena de Ruth es porque es muy jovencita y a mí me hubiese gustado contrastar con ella esa opinión, esa visión más juvenil, digamos, de lo que ha sucedido a lo largo de estos años. ¿Cómo lo ve ella que todas estas cosas le han venido dadas, mientras que ustedes lo han tenido que luchar, sobre todo yo me imagino en el caso de Teresa, que mayor que nosotros? Han sucedido cosas, a mí me gustaría hablar pues de cosas como el divorcio, el aborto, la sexualidad y la iglesia, esa relación de la mujer con la iglesia, la mujer en el mundo laboral, la mujer y la universidad, que también ha cambiado muchísimo, leyes que yo creo que inciden, y ustedes me desmentirán o darán su opinión al respecto, como la ley de violencia de género, que desgraciadamente estamos viendo que todavía siguen ocurriendo muchas muertes. La mujer en la política, son me gustaría conocer la visión de ustedes sobre cada uno de estos temas, si el tiempo nos da, igual no llegamos a cubrirlo todo o nos vamos corriendo y nos quedamos sin materia, pero sí me gustaría hablar sobre estos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, el divorcio, que existía desde el año 32, se aprobó durante la Segunda República la primera ley de divorcio en el año 32 y que fue derogada lógicamente durante el franquismo en septiembre del 39. Y además, leyendo esto, vi una cosa que me llamó mucho la atención, es que todos los divorcios que se habían producido hasta entonces, con esa derogación, la sentencia quedaban anuladas a instancia de una de las partes. Es decir, que ustedes imagínense en aquellas mujeres que ya se habían divorciado, tener que, porque seguramente si el marido reclamaba, eso quedaba, esa sentencia era nula, tener que volver con tu marido, ¿no? Me pareció muy, muy, muy fuerte. ¿Estás hablando del 32? ¿No? Sí, no, por hablar de los inicios de una ley que regulaba, claro, el divorcio en España. Fue ya en democracia el 22 de junio del 81 cuando entra en vigor esa ley. Eso es un cambio importante para la mujer, indudablemente, en la vida de la mujer. No, me gustaría conocer la opinión de usted, sí, Teresa. Sí, yo pienso que es un cambio enorme. Me agrada que digas que la primera ley del divorcio fue del año 32, porque la primera ley de igualdad de derechos de la mujer con el hombre fue del año 31. También durante la Segunda República. Sí, claro, fue del año 31. También fue cuando en las Cortes, ¿no? Estas dos, Clara Campoamor. Entonces, bueno, yo recuerdo, yo no sé si ustedes pueden recordar cuando se habló de la elaboración de la ley del divorcio con Fernández Ordóñez. Fue todo un... Y bueno, hubo unas manifestaciones enormes en contra. Una gran resistencia de la Iglesia. Enorme. Sí, sí. Porque yo creo, un poco fuerte lo que voy a decir, pero generalmente nuestras leyes las hacen los hombres. Sí, estoy de acuerdo. Es fuerte, pero es verdad. Y entonces, bueno, yo creo que eso es algo sobre lo que debemos reflexionar, ¿no? Era otra de las cuestiones que yo quería plantear, la mujer y la política, su entrada en la política y cómo ha cambiado esto a lo largo de estos 30, 40 sí. años, que yo creo que también es un cambio muy importante. De todas maneras, si puedo... por ejemplo, la mujer o nosotras las mujeres hemos ocupado ya cierto papel en la sociedad, pero ¿cuánto nos ha costado? Porque hemos ido a la universidad, tenemos nuestra carrera y tenemos un trabajo fuera, un trabajo dentro. Pero también tenemos una educación tan metida, que lo digo porque yo soy la primera que digo, ¡ay, que mi marido no me ayuda! ¿Me ayuda a mí? ¿A qué? ¿En la cocina? ¿Pero de quién es la cocina? ¿Sabes qué? Yo la he hecho mía. El machismo sigue... Lo tengo dentro. Es verdad que sí. Y luego con mis hijos, yo alguna vez le digo, ¡ay, Lidia, ya duerme un poquito! Y ella me dice, ¿y mi hermano? Luego me doy cuenta, que conste, pero me sale. Con lo cual yo tengo una educación... Sí. Es decir, los que me educaron antiguamente lo hicieron muy bien. Entonces, ¿por qué está eso tan fuerte metido ahí? Casi que es genético, ¿verdad? Exacto, es que parece que yo nací ya con ella. Puede que sí, ¿no es verdad? De todas maneras, vamos a hablar por el lado positivo. O sea, hasta que después del régimen no había mujeres jueces en España. La primera mujer juez fue con la democracia. Y yo fui a un juicio hace 3 años donde era la jueza. la secretaria judicial, la fiscal, la abogada defensora, las testigas, todo menos el acusado, todo mujeres, o sea, en sí, menos de 40 años también. La semana pasada también. Sí, sí, eso no, es y no había mujeres juezas porque... Eso es evidente. Pero cuando también el régimen de Franco estaba prohibido que hubiera mujeres juezas, procuradoras, todo así. Pero esa carga a las mujeres le ha costado mucho. Yo te lo digo porque yo hablo con las alumnas que tengo y el problema está... estudio, tengo una carrera, pero no puedo tener hijos porque si consigo un trabajo me echan, ¿no? Entonces, ¿sabes? Y luego, como lo que estábamos hablando de que toda esa educación está bien metida, las mujeres quieren ser madres, a pesar de todo, ¿no? ¿Verdad? Que es bonito, pero la lata que dan los hijos, que perdonen los hijos. Sí, es muy bonito. ¿Para qué le das clase? ¿Que tiene que haber niños? No, ya lo sé que me estoy quitando el trabajo, pero... Estás tirando piedra a tu tejado. Sí, no, no, pero bueno, a mí... Pero ellas sufren porque te dicen, tengo 35 a lo mejor, o de, entre 30 a 40, todavía no he sido madre, no tengo trabajo, necesito ser madre. Entonces, tú, es que estamos como dándole vueltas ahí que tenemos que liberarnos de mucho. De la naturaleza de las mujeres, pues el ser madre. El querer ser madre. Luego la vida te podrá dar hijos. ¿Y por qué no pueden haber hombres? Ahora mismo, biológicamente. ¿Tú? Bueno, que aunque sean, aunque sean las madres, pero por ejemplo, si pudiésemos cambiar el chiste de: mira, yo tengo trabajo, mi pareja no. Bueno, pues yo trabajo, puedo traer un hijo, que me darán el permiso, y que mi pareja se quede en casa y lo cuide, pero vamos, el pobrecito que haga eso. Si es aquí en Tejina, mejor que se marche. Porque ya sería... Entonces, tenemos que cambiar muchas cosas, porque no puede ser eso así. Yo creo que las cosas han ido cambiando. Sí, pero es que un cambio todavía existe mucho, mucho machismo, mucho. El rol este de que la mujer es la que tiene la obligación de hacer las cosas de la casa, sí, de cuidar a los hijos, y el de trabajo, educarlo. El trabajo importante es el del marido. Si alguien tiene que faltar al trabajo es la mujer y es no el marido, mujer, ¿verdad? Justo. Sí, sí. Eso sigue, a pesar de estas leyes que han ido cambiando tanto, que yo creo que han sido muy importantes. Pero volviendo a lo del divorcio, Teresa recordaba toda la polvareda que levantó aquello, sí, sí, y sin embargo hoy pues es un tema perfectamente aceptado. Hombre, claro, normalizado, que no tiene... No se puede obligar a dos personas que ya pues las cosas no marchan bien entre ellos, que no hay amor entre ellos, que no hay tal, no se puede pedir que sigan juntos por un sí que se dieron en un momento en que sí se querían. Y por el que dirán también. Y por el que dirán. Y pesa. Bueno, hombre, yo creo había que... algo, yo creo, un peso muy importante que impregnaba toda la vida en aquel entonces, que era la Iglesia. Yo creo que eso es indudable, ¿no? La fe católica, que además mayoritaria en este país y en este pueblo, practicada de manera muy importante, pues hablar de divorcio... Era algo muy fuerte. Es complicado, claro. Entonces, sí, sí. Bueno, todavía, el tiempo lo cura todo. Y todavía. Hace unos meses se presentó un libro que se llama Sé sumisa, ¿no? Qué polvareda levantó también, ¿no? Pero ya estamos a principios del siglo XXI. Sé sumisa. Suena un poco duro, incluso a los hombres nos suena duro eso, ¿no? No, y luego con el patrocinio, en este caso el libro de una parte de la Iglesia, porque yo tampoco me creo que la Iglesia hoy en día... toda no. Y podemos cambiar, si quieren, de tema, ir hablando más de la relación de la mujer y la Iglesia. Yo no me creo que toda la Iglesia sea todavía, digamos, esté en el siglo, no en el 20, en el 19, como en un caso como este, de ser sumisa, ¿no? Yo creo que esos son puntos muy concretos, o por lo menos quiero creerlo así. No sé qué piensas. Sí, yo también creo, yo siempre creo en la bondad de las personas, oye, y que somos... Hay gente que no quiere ir más allá, pero no sé, porque temen algo. Porque siempre, si tú te fijas, a la mujer te la presenta siempre como el diablo. Yo es que recuerdo de pequeña los sermones y uno de esas cositas que se ve que era que atendía cuando decía sí, porque me imagino que lo atendía mucho, porque si no, no tendría yo tenía miedo en verano porque el diablo venía a las piscinas. ¡Uy, qué horror! Mi padre decía, vamos a bañar. Y yo decía, no, no, no. Hombre, no. San Bartolomé, la diabla está suelta. Ya. Es la diabla. No, pero no, venía, diablo. Pero claro, si uno no tienes ya, esa maldad, ya, venía a las piscinas el diablo. Después de grande me enteré que los primeros que hablaban era cuando venía el turismo, las chicas extranjeras. Pero eso, chica, eso no se hacía. Y luego otra de las cosas que yo tenía pánico era en el Evangelio de diciembre, que era... Y las madres dirán no haber, las mujeres pensarán que era mejor no haber parido, algo así. Bueno, y me armaba unos rollos con estas cosas que decía el cura, que, ¿sabes? Yo estaba traumatizada, yo no quería ser madre ni nada, pero porque yo me quería ir a trabajar a las misiones, a donde fuera, pero de madre nada, luego cambias y tal. Pero yo pasé terror de chica. Eso no se hace. Como las formas de educar, porque es claro, de una manera igual que... Sí. Y yo era porque me lo creía todo. Ha tanto porque una cosa tal vez sea producto de la otra. Yo, claro, sí, la forma de darte la doctrina no es la misma que te la dan ahora. A confesar, porque ¿ves? A veces decía, ¿y qué le digo? Sí. ¿Qué pecado tengo? Y exacto, eso era. Había que... Había sí, que estar rebañando, sí, buscando sí, a ver. Y luego, ¿qué te decía el cura? Nada más. Y te inventaba otro porque ya te hasta tenía aquí, pero ya todo ha cambiado tan bueno, de todas maneras estos eran también producto de la historia. Vale, eso ha cambiado mucho ya. Hombre, yo creo que sí. De todas maneras sí hay algo que no ha cambiado, que es el papel de la mujer dentro de la iglesia. Sigue siendo un papel muy secundario, mientras que en otras ahora no. Ahora con... Hombre, porque no se hagan curas. A día de hoy yo no veo una si mujer que si sea solo cura. Eso. No, eso es importante, Pilar. Pero no lo más. Ahora mismo el G7 de él, la más es una mujer laica. ¿Sabes? Que de pero... este hombre de Francisco. Pero sigue sin subir una mujer, iba a decir, al púlpito, ya no existen, al altar, sigue sin haber una mujer obispo y además tarde... se lo fiaré, doña a mí Pilar. No me agobia, la verdad. No, a mí tampoco, entre otras cosas, bueno, tampoco es cuestión de hacer tranquilidad porque no es una cosa que... Pero lo que sí estarás conmigo es que en ese sentido no se ha avanzado prácticamente nada. El papel de la mujer en la iglesia sigue siendo muy secundario. Ese es mi punto de vista. En estos momentos me parece que es el cardenal Bertoni, según informaciones, del que se dice que va a ir a un piso de tantos metros, que él ha dicho que son bastantes menos, pero sigue siendo algo escandaloso. Y lleva tres monjas para trabajarle. A mí eso me escandaliza. Sí, no es precisamente muy edificante el ejemplo. Toda la esperanza en el Papa Francisco, toda la esperanza. Pocas palabras y creo que está haciendo muchísimo. Pero una persona como este hombre, Bertoni, de pronto le estropea el propio mensaje al Papa, ¿no? Porque si un cardenal se atreve en estos momentos, a irse a un apartamento de tantos metros y ya te digo, y sus servicios son tres monjas, pues vamos, el papel de la mujer para el cardenal Bertoni está clarísimo, me parece. Pero también no sé qué pensarán esas monjas. Seguro que están contentas, seguro que sí. ¿Qué servicio al prójimo? No podemos generalizar, por ejemplo, los sacerdotes de los que habla... De lo que hablabas tú, pues posiblemente en sus seminarios les habían enseñado también estas cosas, ¿no? Claro. Yo creo que el mayor cambio que ha habido en la mujer ha sido desde el punto de vista de la educación. Totalmente. Pese a que nuestros padres tenían unas ideas, nosotros ya teníamos otras. Yo soy mucho mayor que ustedes y estudié con monjas. Algo mayor. No, mucho mayor. Y estudié con monjas y la idea del pecado era algo continuo. Y hoy tengo una sobrinita en el mismo colegio y me dice que nunca le hablan del pecado. Claro. Y sigue siendo un colegio, por lo menos así de tales, un colegio de monjas, Luego ha habido un cambio enorme. ¿Cuántas profesoras hay ahora? Antes, como dice Pilar, las juezas, como las en política también. Pero, por ejemplo, el presidente del gobierno se reunió el otro día con los altos cargos de las grandes empresas del IBEX 35 y no había ni una sola. Solo había corbatas. No había ni una sola mujer. No cabe duda que en la empresa han empezado a ocupar espacio, pero esos puestos importantes, bien es verdad que, por ejemplo, en el anterior gobierno, en la anterior legislatura, creo recordar, en el gobierno de Rodríguez Zapatero, era un gobierno totalmente paritario, donde llegó a haber dos vicepresidentas por primera vez en el país. Ha habido presidentas del Congreso también, pero parece que falta algo más para una plena equiparación, a pesar de la ley de igualdad y de todo este tipo de cosas que yo me imagino que, como en el caso de la religión, llevará también un tiempo. Pero yo creo que todo pasa por la educación también, porque mismo en la universidad ahora mismo, yo, por hablar de mi tema, mayoritariamente, ¿verdad? Más del 54%, 55% son mujeres de toda la universidad española. Incluso mujeres al frente de la universidad, sí que son rectora, corrientes. Incluso gerentes de la UNED tenemos alguna mujer también que yo conozco. Y luego la universidad, las mujeres pudieron entrar en la universidad por primera vez, lo estaba leyendo, en el año 10. Cuando la universidad lleva 7 siglos de existencia, ellas entraron en 1910, fue cuando las admitieron a poder ser... estudiar una carrera, o sea que, y en el año 10 hasta ahora, y ahora son mayoría o somos mayoría, pues la evolución ha sido grande en un siglo de no dejarte, no tener derecho a estudiar o a formarte, porque y hay grandes mujeres españolas científicas, pero bueno, que se ve que todo es cuesta. Un poco que vamos, nos cuesta, pero vamos, yo creo que la gente joven, me parece a mí que... En el tema de la educación, además, estoy rodeado prácticamente de docentes, o casi, o relacionados casi, con casi la docencia, de una manera u otra. Urbana trabajando en la Consejería de Educación en labores de justicia, pero en la consejería, tú al frente de la UNED, Miriam con educación de adultos y antes en muchos colegios, y de Teresa que y vamos yo jubilada. A decir, que se vive muy bien jubilada, ¿verdad? Pero con muchos años de experiencia y además al frente de un instituto como fue el Antonio González durante muchísimos años, excepto el primero, donde lo ocupó aquel añorado profesor José Antonio Padrón, que también todos recordamos con muchísimo cariño. Yo me había notado, y lo había publicado así en Facebook, algunos de los profesores que en aquel momento, mientras escribía esto, me venían a la memoria, empezando por José Antonio Padrón. Recordaba también a Jesús Ceballos, a Luis Gómez Santacreu, Reinaldo Morales, Custodio Rodríguez, creo que era el apellido. Sí, ¿no? Custodio Rodríguez. Armando Aguiar, José Segura, Luis Balbuena, José Carlos Guerra, yo decía un largo etcétera que ya mi memoria no me permite suprimir ese etcétera, pues ya me olvido, pero todos hicieron, y pues no me equivoco en decir que todos pasamos por el instituto en algún momento, los que estamos aquí me refiero. Yo creo que dejaron una, no sé si llamarlo impronta, algo, dejaron en nosotros, de alguna manera, que nos hizo ser también de alguna manera algo, llevamos nosotros de ese profesorado que tuvimos, porque era un profesorado, yo no voy a decir ni mejor ni peor que los de ahora, porque no quiero desmerecer a nadie. Pero desde luego yo creo que para nosotros esa entrada en el instituto fue algo muy especial, y que concretamente en este pueblo y en esta comarca fue el principio de muchas cosas. Yo le pedí a Teresa, cuando entablé conversación con ella para invitarla, un currículum suyo, y de currículum poco, porque realmente me habló, en el escrito que lo tengo aquí, del instituto y de su paso por el instituto, pero básicamente del instituto, de la sección delegada en principio del instituto, y luego del Antonio González, que fue como se le bautizó después. ¿Qué quiere decir esto? Que ese amor que ella siente por ese centro y que sentimos mucho. Algunos nos costó lágrimas el día que se derribó, ¿recuerdas? Sí, sí, sí, sí, sí. Un acto a la vez triste, no sé. Se perdió, sí. Se perdió algo. Sí, para mí yo creo que sí, ¿no? Sí. Y hay, había un grupo, me refiero a la educación. El caso es que los padres en aquel tiempo eran como, ¿cómo no? Eran analfabetos casi todos. Pero salió una generación de gente buena, intelectual, que ahora la podemos encontrar, ¿no? Los frutos están por ahí. ¿Cuándo va a haber en Tejina otra vez una de esas? Yo, cuando hice de mantenedora, todo el discurso, todo lo anterior era para llegar al instituto, porque yo decía algo. En una época, a mí me admiró lo que hizo mi pueblo, mis antepasados, me admiraba porque pudiendo hacer, yo qué sé, era la época del turismo en Baja Mar y tal, y dijeron, no, queremos que en Tejina haya un instituto, uh-huh. Que encima, ¿cuánto hizo eso porque la juventud pues ya tuviera que ir a la laguna y tal, que sí, ya sí. A lo mejor tú le ayudabas a tus padres, al otro, dice, pues, pero puedo ir al instituto y seguir ayudándole por las tardes sí, y seguir estudiando. Sí. Eso clarísimo. Yo creo que lo del instituto en Tejina revolucionó la comarca. Sí. Yo voy a contar una anécdota que yo no sé si ustedes la conocen. Posiblemente la vivieron, pero no sé si la recuerdan. Cuando después de estar luchando por conseguir que nos convirtieran en instituto independiente, tengo que decir que con la ayuda de don Manuel habló con el obispo en Madrid fue al ministerio. Eso no significa que el obispo fuera el que lo consiguiera, pero que bueno, don Manuel puso su granito de puso, y un recuerdo muy cariñoso para él. Y después el grupo de vecinos de Tejina que se empeñó en que quería este centro, que fueron a ver a don Antonio González, que consiguieron el solar que tenía una carpintería dentro, ¿se acuerdan? Sí. Durante mucho tiempo. Nos acompañó durante tiempo. Con mucho tiempo. Junto a la sala de profesores. Cuando Padrón empezó, no teníamos luz, como le decía yo a Juan Daniel, no teníamos laboratorios. Uh-huh. ¿Mm? No teníamos para hacer deporte había que quitar deporte, las piedras, bueno, primero. Y recuerdo las visitas al ayuntamiento para que nos compraran terreno. Bueno, lo cierto es que llega el momento en que sí, nos hacen instituto independiente y empiezan a sonar las campanas en Tejina. Las campanas de alegría. Sí, y se mata a un cochino en la plaza. Y entonces estábamos todos allí, divertidos y tal, y Pedro Oromí, ¿se acuerdan de Pedro Oromí? Qué gran profesor, ¿eh? Pedro Oromí dice, aprovechense porque no volvemos a tener una fiesta como esta hasta que Tejina tenga universidad. Eso. Pensé que iba a ser hasta que tuviera ayuntamiento. Pero las campanas sonando de la sí, iglesia. Yo recuerdo de las campanas, sí, que era una alegría, sí, pero es que sí. Yo me acuerdo el primer día en el instituto, porque yo fui de la alumna fundadora. Sí. No había agua en los baños, no había nada, recogiendo piedras en los terrenos que estaban por encima para poder correr. Los cristales colocados a los lados, no había cristales. Sí, sí. El piso lleno de cemento todavía, yo creo que estaban cuando llovía casi que nos mojábamos más dentro que fuera. La verdad sí, que sí, tiene tierno. Se añora a pesar de todo aquella situación, porque tanto profesores como alumnos y hacíamos nuestras gamberraditas, lo reconozco, pero no sé, eran como una vida familiar, una extensión más de la familia, eran aquellas aulas, ¿no? Sí. Se recuerda con mucho cariño. Pero volviendo al tema de la enseñanza y la mujer, o en este caso también lo podemos llevar por lo que ha significado el Instituto para Tejina y la comarca, porque, por ejemplo, desde un punto de vista, en alguna ocasión lo hemos comentado, negar que ha habido cierta tirantez entre Tejina y Valleguerra, entre Tejina y La Punta, entre Tejina y Tegueste, sería de tonto, sí, ¿no? Porque eso ha existido. Sin embargo, yo creo que ahí es donde se empiezan a limar asperezas y donde convivimos todos, muchos jóvenes de todos los pueblos, y esto ya se ve de otra manera, tal es así que yo creo que a día de hoy, bueno, pues no deja de ser una anécdota, excepto, bueno, alguien que siempre, en fin, se le va un poquito la cabeza hacia otro lado, sí. Pero... una zona amplísima que hasta venía. Tacoronte incluso, ¿no? Hasta Tacoronte, sí, la zona baja de Tacoronte venía. San Juan, la gente de San Juan, sí, venía. Sí, de este, Pedro Álvarez. Exacto. Sí, sí. Tú decías en ese escrito que me enviabas, Teresa, ¿cuántos médicos, maestros, abogados, enfermeros, artistas, deportistas, empresarios, periodistas estudiaron con nosotros? ¿Cómo le ha servido eso a la comarca para, en fin, tener un valor que hoy... Y eso lo vieron esos vecinos que... Sí. Que buscaron el solar y que fueron a hablar con el rector. A pesar de esa falta de formación que antes comentaba Miriam, bueno, por las circunstancias, no se podía estudiar con tanta facilidad en aquella época, sin embargo tuvieron esa certeza, esa visión. Y es que ahora, hoy día, que se puede, bueno, se podía, entre comillas, y con más medios a su alcance... Ves a la gente un poco mediocre, ¿no? Porque ya lo dan por hecho, no ven que... Como que nos cuesta. No, ahí es donde quería yo tener esa visión de Ruth que no falla esta tarde, claro, ¿no? Porque claro. Ella se... Bueno, siempre hay alguno, que yo sé que siempre hay alguno. Sí, sí, sí. Pero es que antes era casi la clase entera. Y es hasta el que le costaba salía, como decían las madres... Aunque sea maestra, a ver si puede salir. No, pero además había una cosa que yo también lo ponía en mi escrito de Facebook, que lo hacía Teresa y muchos de aquellos profesores de aquel entonces. Claro. No digo que los de hoy no lo hagan, pero no, la labor del profesorado de Teresa en este caso no terminaba en dar espléndidamente la clase y que todos aprendiésemos. No, había un contacto con la familia. Eso bastante cercano. Muy importante. Porque nos conocíamos todos. Además, sí. Teresa convivía entre nosotros. Sigues viviendo pero es que en Bajamar. Sí, sí, sí. Y buen gusto el tuyo. Y el profesor y la familia mantenían un contacto. Y el respeto hacia el profesor. Sí, sí. Era eso, muy importante lo que decía el profesor. El chiquillo, la chiquilla, el alumno llegaba a casa y es que, ¿qué? Calladito. Que si lo dijo el maestro estaba bien, o el profesor o lo que sea. Luego el padre vendría o la madre a hablar, porque sé que lo hacía, pero nunca desmerecían la labor del docente. Cosa que hoy día le dices, mire que su hijo no estudia. ¿Cómo? ¿Cómo que no estudia? ¿Qué tal? Y entra la primera pelea ya. Es triste, ¿eh? Porque lo que no se dan cuenta es el daño que le están haciendo a su retoña. Porque cuando antes hoy tenían sí educados que... de casa y sí, ahora falla eso. Ahora tiene... No, además hay otro fallo yo creo que importante en este tema en el campo de la educación, ¿verdad? Que es que en la escuela en todo caso se enseña y en la casa se educa. Sí, y luego combinadamente podemos hacer más cosas, pero lo fundamental es ahí. Ajá. Y a veces también aparcamos. A favor te podemos decir es que la educación tiene que sufrir un cambio muy grande. Vamos a ver, no se puede enseñar como antes cuando era ponte ahí y estúdiate la tabla una por una. No. Ya hay otra forma para aprender la tabla, pero claro, se necesitan medios. ¿Están los medios? Yo también arriba hablaba de eso, por hablando de las niñas hoy en día, que de viajes y el otro, decíamos que también es verdad que las niñas, o todos en general los jóvenes, tienen hoy más distracciones que las que teníamos nosotros y seguro que mucho más que las que tenían ustedes. Y a pesar de todo, pues estudien y tal, porque si antes hubiéramos tenido lo que tienen ellas hoy, que si el internet por un lado, el Instagram... Twitter, el tal, es tanto y así todo, de una, no sé, bueno, de eso seguro que sabes más el nivel que van llevando ellas y ha bajado el nivel, ha bajado mucho, ¿no? Pero ya no tanto el, pero sí la ilusión, ¿sabes? El querer saber el porqué de las cosas. Pero, doña Teresa, nosotros nos suspendió un examen por una falta de ortografía, es que es así. Bueno, y ahora, pues, hoy día si lo suspende, ahora, si tú suspendes así te viene el inspector y más o menos que te echa de. No, pero de todas maneras tengo que decir que hoy. Yo creo que no sería igual, porque la Real Academia ha hecho una ampliación de normas. Y cambios tan continuos. Tal que, por favor, a mí me dejan lo de solo con tilde igual a solamente. Y sigo poniendo tilde a solamente. Y lo siento por la vez. Yo lo estaba leyendo, digo, pues entonces llevo poniendo falta de ortografía todo el año, porque yo soy de la solo cuando significa solamente. Y no solo eso, sino que se están produciendo cambios en la Real Academia muy, muy a menudo. Demasiado. Sí, demasiado. Sí. Me acuerdo de Guillermo. Guillermo, vamos a ver, que es profesor en la universidad. Mi primo. Guillermo González. Sí. Pues Guillermo una vez le dije, eso está mal escrito, era sola, y me lo escribió con tilde. Si usted dijo que solo igual a solamente, he dicho solo, no sola. Guillermito Hernández. Porque a Guillermo le gustaba discutir. ¿Eh? Bueno. Pues no ha cambiado mucho. Un saludo. Ya no saben de ortografía, que ahora ya no se hacen, pero ortografía. Sí, y entonces, ahora, yo ibas eliminando. Blanca era así, sí, así a ver, y entonces ibas eliminando y se llegabas al año y eso era el no tener falta de ortografía. Era un, vamos, pero era la buena. Se acostumbra el tipo mensaje. Que claro. Bueno, que yo muchas veces leo de mis hijos y es que no entiendo lo que dicen. Claro. Así, los mensajes de WhatsApp, telefónico, ¿verdad? A mí me ponen de lo único que nervios, perdemos la lengua. Claro, nosotros tendríamos que estar tan orgullosos de una lengua tan rica es como que hasta es la forma de hablar ha cambiado tanto en los jóvenes. El vocabulario, la riqueza del vocabulario con ese tipo de lenguaje, lógicamente se pierde, se va restringiendo mucho. Sí. Bueno, lo que se nos va restringiendo es el tiempo. Se nos ha ido la primera hora, vamos, yo creo que a mí al menos rápidamente. Vamos a hacer un alto en el camino, un poquito de música. Y volvemos rápidamente para seguir hablando de más cosas que nos quedan de las que tenía previsto y de las que se le pueden ocurrir a cualquiera de nuestros contertulios o también a cualquiera de nuestros oyentes que quiera plantear cualquier tema o dar su opinión sobre aquello que crea interesante. Ya saben que tienen a su disposición el 922-54-5380. Volvemos de inmediato. Estás escuchando Radio Tejina, FM 103.6. Living below in this old sinful world, hardly a comfort can afford. Striving along to face temptation, so won't you tell me where could I go? Face that chilling hand of death. tell me where. Bueno, y aquí seguimos en las tertulias de Radio Tejina, ya saben, su espacio de libre opinión semanal en el que pueden participar a través de nuestro teléfono 922-54-53-80. Hoy, como viene siendo habitual, además, también emitiéndose en simultáneo a través de la 88.0 de Radio Tegueste. Hoy con una invitada... Yo decía al principio para mí, pero estoy seguro que para todos nuestros contertulios y para muchísimos de nuestros oyentes. Teresa Sádaba Cabrera, la directora del Instituto Antonio González durante tantos y tantos años. Hemos estado hablando de distintas facetas, hemos dialogado también acerca de la vida en el instituto, de distintas facetas de la mujer, como puede ser el divorcio. Hay otro tema ahora muy candente que no hemos tocado, como es el aborto, pero estábamos hablando antes de la pausa acerca de la mujer en la universidad, el acceso a la universidad. Y yo no sé si alguna de ustedes les queda algo al respecto sobre lo que podríamos seguir hablando. Lo digo porque hasta no hace tanto, bueno, pues sí, la mujer estudiaba, pero eran carreras así como muy determinadas. Tú decías, Miriam, lo de, bueno, a ver si al menos es maestra, enfermería, cosas así. Pero ver, por ejemplo, un urólogo o una uróloga, en este caso, eso era impensable, ¿no? Sin embargo, hoy sí que hay un acceso a cualquier carrera. El otro día conocía yo una ingeniera de mina que va al fondo de un pozo. Eso era impensable hace que se dedicara una mujer a ese tipo de cosas. Hoy tiene, además, doctora en ingeniería de mina. Esto ha sido un cambio también... enorme, hasta tal punto, creo que era Pilar la que también apuntaba algo en ese sentido, de que la gran mayoría de las personas que estudian en la universidad son mujeres. Sí, sí, más del 50%. ¿En tu caso, en la UNED? Pasamos del 50 por el 60 o así, son mujeres. Muchas que no pudieron estudiar en su momento, que se casaron, que tuvieron el niño y ahora dice, pues, siempre quise hacer esta carrera y no pude. Y entonces es muchísimas las mujeres que hay, pero abrumadoramente, incluso en las carreras de ciencia, no tanto, pero en ciencias ambientales, por ejemplo, que también es una carrera práctica, van casi el 50-50. Ya. Sí, o sea que mujeres sí, sí que se estudian, sí. Y por ellas mismas, o sea que no... Creo que en medicina también ya hay una mayoría de mujeres estudiando. Las de letras seguro, vamos. Letras, sí. Eso es tradicional. Letras, yo digo derecho también y ADE y todas estas, pero vamos, en contraposición con las ingenierías, pero que también cada vez hay más mujeres. Es decir, que ahí también ha habido un cambio importante en estos 30, 40 años con esa incorporación de la mujer al campo universitario, pero en cualquiera de sus ramas, ¿no? Sí. Es que estas cosas las vemos pasar y da la impresión de que, bueno, que son sí, que han estado con nosotros toda la vida, pero no, no, no. Sí. Hay que recordar que hasta cuando éramos niños, las mujeres iban a misa con un velo. Algo tan que quizás no sea más tan moderno, pero las mujeres militares, el otro día había un reportaje en la tele, en un programa todo así, decía mi capitán y tal, y era una chica jovencísima y él era mayor. Y vamos, un respeto tremendo, y ya era el capitán de todos ellos en un barco, o sea, en la marina. Que por cierto, jueza. Una de las últimas promociones. Una jueza de Tejina buenísima. Sí, buenísima. Creo que fue la número uno. Es la hija de Magdalena. No. Bueno, Magdalena el padre, también la hija. Pero no sé los nombres, ¿no? Yo sé que una alumna nuestra que se llama Magdalena, la hija, está sacó las oposiciones ahora y... Adjudicatura. Bueno, hace poco, sí, muy bien, y me lo digo porque, vamos, fue una alegría. Sí, esta chica creo que fue de las 10 mejores de España, una cosa así. Qué bien, qué bueno. Creo que tuvo un bajón en derecho, quería dejar de estudiar, bueno, eso y decir, y luego retomó y mira... Qué bien, sacar qué estupendo. El número uno. Y con 25 años, sí, o sea, una cosa. Qué encanto, qué encanto. Pues yo mucho me temo, Teresa lo decía casi con, bueno, miedo no, pero a micrófono cerrado, y yo lo quiero decir a micrófono abierto porque yo pienso exactamente igual que ella. Con el paso de los años, lo que no soy capaz de decir cuánto, bueno, si no, no estaría aquí, está claro. Pero que al final quien va a dominar el mundo y quien va a tener en sus manos la toma de decisiones importantes de verdad va a ser la mujer. Yo, a mí de eso me cabe muy poquita duda. De todas maneras, yo creo que tendríamos que matizar en el sentido de que yo no quiero decir que por ser mujer vayamos a hacer las cosas mejor, ¿eh? En su momento, Margaret Thatcher pues hizo las cosas como las hizo, era la dama de hierro. Y ahora también hay una cierta dama de hierro, ¿no? Angela Merkel. Pero, bueno, y la presidenta del Banco Mundial es una señora y tal. Y tampoco son unas políticas muy diferentes de las que a lo mejor criticamos en los hombres. Exacto. Pero, creo que desde los años 60, 70 más, 80, 90, la mujer ha ido conquistando espacio. Ha ido conquistando espacio, un inciso, pero también ha ido copiándose las cosas varoniles, la forma los de métodos. Es que no me salía la palabra. Sí. Pero sí, esa forma, una mujer es elegante de por sí, tiene que ser femenina. No, eso se ha perdido. Total. Entonces, no lo veo. De hecho, de las que estabas nombrando, dime... No por nada. Bachelet, si acaso, la de Chile. Exacto. Entonces, yo no creo que vaya reñido, que tú para ser más inteligente necesites vestirte como un hombre ni comportarte como un hombre. O usar los métodos de un hombre para... Sí, yo, más los métodos, tal vez, como dice Pilar, que sea lo que pueda llamar un poco la atención. La diferencia debería ser que el estilo de la mujer, o por su propia idiosincrasia, pues debería, no sé, imponer otro estilo de mando. Claro. Hasta por el hecho de ser madre y de todo, pues se adquiere otra forma de ver las cosas, de tomar decisiones, de debatir o de... el consenso incluso y no es precisamente el comportamiento que vemos, ¿no? En esas, al menos en esos ejemplos que hemos puesto. Creo que pero bueno. Perdón. Ya que hablamos de política y de la participación de la mujer, a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes acerca de una norma que se sacó en su día el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que la mujer esa al menos era parte del razonamiento, accediera de forma más fácil, no tuviera tanto freno a la hora de acceder a listas electorales, a cargos públicos y demás. Aquella ley orgánica de igualdad. Yo conozco o he escuchado dos opiniones, ¿no? Una que dice, bueno, pues un refuerzo positivo, que de otra manera sería muy difícil, y también otra en el sentido de que, hombre, es que está ahí por el mero hecho, solo por el mero hecho de ser mujer. No sé cómo ven ustedes esto. Desde luego, si alguna de las ministras del señor Rodríguez Zapatero eran ministras por la paridad, venga Dios y lo vea. Es decir, no creo que algunas de sus ministras estuvieran a la altura de lo que se espera de una ministra de un gobierno, de un Estado como España. Yo tengo queridísimas compañeras que seguro que si estuvieran aquí defenderían las cuotas. Y alguna vez me he sentido que sí, que casi les he dado razón, porque a veces esto de las cuotas es la única manera de que la mujer pueda acceder a determinados cargos. Pero en principio no es una cosa que yo defienda mucho. No es muy de tu gusto. No, me parece que debemos estar allí con los merecimientos que tengamos, no por cuotas. Me parece a mí. Ahora, pues repito, tengo alguna compañera feminista de pro que lo defiende y lo defiende muy bien. Yo es que pienso que se debería de potenciar más que la mujer estuviera más presente en la política. Con la conciliación, por ejemplo. Con la conciliación en la vida. Pero concretamente este tipo de medidas, como esa ley de igualdad, como mujer me refiero. A lo mejor en un inicio, como la manera de concienciar de que la mujer tenía que estar, pues de inicio como discriminación positiva, para que se viera así, pero ahora ya, pero no de que esté la que vale, la que realmente se lo ha ganado. Claro, porque hay mujeres que valen. Sí. Pero yo creo que esto de las leyes estas de la igualdad, tanto a nivel estatal como la canaria, es como una relación digamos, de objetivos, pero no algo tangible, porque en el propio gobierno de Canarias tampoco se ve. Y ya, a Urbana que le encanta lo de las oposiciones y eso. Ahora incluso hay un caso, el otro día estaba en la radio, que se dio la vuelta al caso, porque la ley pone que en caso de empate en el que todas tengan las mismas primas, el sexo más menor, que esté menos representado en ese colectivo. ¿Qué pasaba? Era una oposición, no sé en qué comunidad autónoma, en el que el varón estaba menos representado en ese colectivo en concreto, no sé si eran enfermeros o algo así. En caso de oposición, en igualdad entre un hombre y una mujer, primaba el hombre. Y en aplicación de la ley de igualdad, fíjate tú, de igualdad, está bien. Sí. Habla de igualdad, exactamente. Sí, sí. Miriam, ¿tú cómo lo ves este tema? ¿Lo de la igualdad? Sí. El que haya una discriminación positiva para poder acceder a determinados... ¿A ti como mujer cómo te sienta eso? No, a mí como... Vamos a ver, yo pienso que sí, que tendríamos que estar, pero en igualdad de condiciones de verdad. No por ser mujer hay más espacio para ti, no. Hay que demostrar que vale. Y si es para un puesto de esto, que lo defiendas bien. Pero la igualdad yo sí la defiendo, pero sin paños calientes. No me vayas a dar... Vamos, te apuntas a la tesis de Teresa. Hombre, claro, yo creo que todos. Lo que pasa es que, como dice Pilar, yo creo que tiene mucha razón. A lo mejor esto ha sido un acicate, ¿no? Para remover conciencia. Como ¿no? primer empuje para podría remover conciencia. Incluso a Zapatero se le han sacado ahora esto, donde él dice: no quiero una mujer en el Ministerio de Defensa y además que como está embarazada y no sé qué, pues eso va en detrimento de ella en sí misma como mujer, porque a lo mejor valía muchísimo, pero ahora lo que nos queda es eso, que la puso porque era mujer. No, sin embargo, fíjate, por hablar del caso particular de Carmen Chacón, después, cuando termina su mandato, pues queda entre los propios militares una muy buena impresión de su labor al frente del ministerio. Muy seria y muy... Sí. O esta chica que estaba en Andalucía, pues está por ella, vamos, no creo yo que sea porque es mujer. Bueno, era la vicepresidenta, pero... Y ahí está, y tiene buena prensa, a ver. Sí, la dentro, hay que tener cuidado con esos tópicos, ¿no? Mm. Es verdad. No para poner la guapita como yo decía antes, no. Yo quiero que sea femenina, pero también que defienda lo que tiene que defender. Hay algo en que también se viene hablando de esto en los últimos días, he visto algo en prensa. La igualdad efectiva a la hora de cobrar. Claro. Sigue habiendo ahí discriminación, yo, ¿no? Yo nunca lo vi en mi profesión. En tu profesión. No, creo que es en la... Es que tenemos unas profesiones en las que eso no se da. Por eso son cosas muy concretas, ¿no? Sí. En las empresas privadas de los business, estos, los ejecutivos, creo que sí. Hombre, sería muy crudo que quien trabajara para la administración recibiera un sueldo inferior por el hecho de ser mujer. Vamos, estábamos al día siguiente dándole la lata urbana para que nos representaran en el juzgado. Yo creo que en la administración no se produce eso en absoluto. Yo creo es que por ahora, aunque Miriam quiere otra cosa, la mujer es la única que puede ser madre. Entonces lo que debe haber es política. No, bueno, yo creo... O sea, la natalidad, la conciliación es fundamental. Entonces, quizás lo que tienen unas políticas de fomento de la condición de mujer en ese sentido. Es decir, no te preocupes, que si vas a tener un niño o lo que sea, tu empresa te va a respaldar y encima vas a tener de estilo Islandia, Finlandia, 9 meses de baja y tal. Y no sé, pero sí debería haber unas políticas que quizás acabaría con otras... Las guarderías en las empresas. Detalles de ese tipo que harían que la mujer, por sus propios méritos, no haría falta tanta cuota ni nada. Claro, totalmente de acuerdo. Tal vez sería este el terreno donde menos se ha avanzado en estos años. Sí, yo estoy de acuerdo. Ha faltado... Sí, en la empresa privada sobre todo, porque... En la pública no. Tiene la conciliación de vida familiar, si tiene la excedencia por cuidado de hijos. Sí. Cuenta para los trienios, o sea que no pierde ese tiempo, es como efectivo. Sí. No sé, yo creo que en la administración pública eso. Sí, pero en lo privado no, y se tiende a lo privado. Y lo que pasa es que cuando vas a buscar un trabajo, si eres mujer y además te ven en edad esa, ay Dios mío, pronuncias mal. No, bueno, hay otra cosa que yo, desde mi punto de vista, he incidido también en castigar este tema concreto. Los recientes cambios en la legislación laboral no van precisamente a ayudar a este tipo de cosas, la conciliación familiar y laboral, muy al contrario. Es lo que tú decías, estás en estado, en esta empresa, incluso... Bueno, leía el otro día... Eso seguro que va contra la ley de derechos. Seguro. Seguro. Seguro. Eso lo denuncia la mujer y... Eso seguro. No. Levanta los pies del suelo al empresario. Si estás en la empresa, Pero si tú vas a buscar un trabajo... Totalmente de acuerdo, solo con estar, como decían antes nuestros abuelos, en edad de merecer, ya tienes un problema. Sí. No, pero cuidado, y con esto de... ¿Cómo se llama lo de cerrar las empresas por falta...? Sí, algo de... Despido, algo de eso, enseguida procure. Ay, mira, pues como tenemos que reducir personal, pues nada, no te preocupes que te pagamos y tal, pero fuera. Es que fulanito tiene 3 niños. Sí, exacto. Eso lo han hecho. Me refiero con lo cual de nada, que todavía estorba y de conciliación nada. Y el caso es que no miran si la mujer es buena o no. Que eso es lo triste. Sí, en la empresa privada sí que hay, mis 30 y tantos años en una de ellas, pues eso se daban. Si bien había un convenio en el que por tu categoría laboral cobrabas, luego existían lo que se llama pluses, complementos y este tipo de cosas que al final había cierta, no mucha, pero sí cierta discriminación que lógicamente en función de cada una de las empresas pues puede ser mayor o menor. Tal vez sea este uno de los campos en el que menos se ha avanzado en este tipo de cosas. Luego también las bajas, ya es que te piensas coger una baja por enfermedad. Pero eso es triste. No, pero bueno, yo creo que en eso sí que estamos todos. Si te pones enfermo, De todas maneras, tenemos que ser justos. Uh-huh. Y ha habido abuso. Sí, claro, sí. En eso estoy de acuerdo. Sí, sí. Ha habido abuso. Los que estamos aquí trabajamos para lo público y yo creo que tenemos que hacer una defensa de lo público. De lo público, claro. Y si una madre sabe que va a tener un centro para su hija porque la educación pública va a estar asegurada, si sabe que si se pone enferma puede ir a un hospital porque va a poder ser atendido su niño y tal, y no con recorte, ¿no? La educación y la sanidad tendrían que ser intocables. Intocables. Son los pilares del futuro. Y no me digan que no se puede recortar por otro lado, porque todos sabemos que se puede recortar por otro lado, pero yo creo que esos dos elementos son básicos para que un país pueda llamarse europeo. Y aprovecho ahora con las europeas. La base de Europa es su bienestar social. Y esto de decirnos que los recortes en el bienestar social son para nuestro bien, sí, no bien. Hay quien se lo crea. No, yo tampoco. Que recorten por donde se puede recortar, pero ahí no se puede recortar. Ya que estamos entrando en terreno político, yo no lo tenía previsto, pero vamos. No, a mí me gusta que ustedes. Nadie puede vivir con cierta austeridad en otras cosas. ¿Claro? No hacía falta tanto aeropuerto, ¿claro? Pero tener hospitales en condiciones, ¿claro? Y. ¿No? Es que eso, y después otra de las cosas que había que eso me, no puedo oírlo, que es lo de la corrupción ahí en gente donde me está. Donde tú has puesto toda la confianza, eso no puede ser. Y si la haces, la paga. Y no me vengan con que, no es que el otro lo hizo. Me da igual, la tiene que pagar igual. Y nada de la cárcel. Yo no mando a la cárcel porque me cuesta mucho dinero. Usted págalo y haga lo que le dé la gana. Pero paguen. Si todos pagaran, yo creo que no hacía falta. No, ¿verdad? Si todos devolvieran. Te cuenta que ahora el contrato del AVE, no sé si lo vieron en el periódico, los extras estos de... Y los yaques, porque ahora se falta... 8,000 millones de más. Eso es cuántos aves nuevos. Exacto. Vamos, o sea, cigüeña. No era el proyecto inicial, sino... Hay auténtico disparate. Y luego, a mí una de las cosas que más me preocupan en este asunto, hablando de corrupción y demás, es que cuando hay alguien que intenta investigar, y yo no voy a defender a ningún juez aquí, porque a lo mejor, bueno, tienen sus más y sus menos, pero sí que es llamativo que se acaben causando primero al juez que ha intentado investigar ese asunto que al propio presunto delito. Cuando eso menos ya. A mí eso me llama mucho la atención. Los jueces son un poquito estrellas esos, porque tú ves el otro, el del Gürtel, el Rus, es súper discreto, entra, sale, hace sus cosas y no tiene que ver con nada. En cambio, sí, pero ya te digo que yo no estoy defendiendo a ninguno, pero... Ya no hay mucha independencia en la justicia, cada vez hay menos los jueces, bueno, tú ves, las asociaciones de jueces están... Trinando. Pero yo a lo que voy, siempre a lo de siempre, ¿no? El Luther robó una gallina y le costaron 30 años de cárcel por una gallina. Bueno, eran otros tiempos también, vamos a ser justos, Miri. No seas exagerada, no. Pero bueno, porque fue en un atraco y mataron a una persona, él no, otro. Pero la gallina fueron 2 años. 2 años la gallina. Bueno, pues una gallina 2 años que no sirve ni para comer. Eran otros tiempos también, hay que... Bueno, ya lo sé, yo sé que la... Pero a lo que voy es que no se puede robar. Yo a lo que voy es la metáfora que no se puede robar. Sobre todo, yo creo que lo decíamos al principio, quien debe darnos el mejor ejemplo es donde estamos viendo los casos más sonoros. Yo no digo que sean todos, pero sí que son muy sonoros, muy sangrantes y máxime cuando a los demás nos están apretando y mucho. Que además, si hay que apretarse el cinturón, bien, pero apretémonos todos, claro. Que hay gente, ejemplo, ¿no? No es lo mismo quitarte un 5% que han sufrido, por ejemplo, los funcionarios o cualquier empleado público o de la empresa privada, que un 5% en el sueldo de €400. Un senador o de un diputado. Con todos mis respetos, que yo no digo... Oiga, públicas, estos que tienen verdaderos... fortuna. Por eso. En las empresas públicas que cobran más que un presidente de un gobierno. Eso, ¿cómo se come? Es una cosa imposible. Como que el alcalde de Barcelona, la alcaldesa imposible, de Madrid. Imposible. Cobra más que un presidente de un gobierno. No. Nos vamos a tener que poner los auriculares ahora, un pequeño apretoncito de oreja, porque tenemos una llamada y para poderlo escuchar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hombre. Doña Pilar, bienvenida. Hola, bienvenida, buenas noches, ¿cómo están? Pues, yo llamo esta noche por saludar a doña Teresa. Muchas gracias, Pilar. Buenas noches. Y estoy contentísima de oírla. Pues yo lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Verdad? Mañana voy a la tienda a comprar a ver cómo está todo. Eso mismo. Yo le dije a Pilar, a ella le debes parte de tu carrera, porque a Pilar tiene que estudiar, Pilar tiene que estudiar. Y también Pilar Castro y todos nos lo decían. Y ahí la tenemos las dos. Pilar Castro está estupendamente, está bien. Más guapa que nunca y un encanto de persona. Mira qué bien. Y yo resulta que soy machista. Pero tú no tienes la culpa, Pili. Yo sí tengo la culpa. Pero es que resulta que yo, es que me da una rabia oír decir que los hombres, y los hombres son niños y son mimosos, pero todos... En eso tienes razón. Y yo cuando tantas bodas que hice les decía... Pórtense bien a ella. Cuando llegue, hazle un cortadito, atiéndelo y tal, y después haga lo que quiera. Pero como somos unas fieras, los mandamos, y él se crece, y no los dominamos. O sea, que hay que saberlo llevar. Yo tengo recuerdo de una chica que él trabajaba en la tierra y ya en el otro lado, y la casa alfombras preciosa, las casas buenas, cuando antes en los empaquetados se ganaba mucho dinero. Y él llegaba y le decía, no pisas aquí, no pisas allí, no te sientes ahí. Entonces dice, mira, jodida, me voy para afuera y quedo con tu casa. Pilar me mata, porque es que las mujeres somos así, ¿sabes? Un beso grande, Pilar. Pilar, no, Pili, toda la vida para Pili. Mí, Pili. ¿Eh? Yo no cambio, mi niña. El humor tiene uno que seguirlo. Pues ahora que está ya el teléfono, ella siempre decía que las desigualdades se acababan, eso de charca con charca y tal, se acababan estudiando. Sí. Y es así. ¿Cuánto, cuánto? Señor. Porque ya son todos iguales. Ya somos todos iguales. Tú ves, tú siempre eso te ha gustado. Siempre te ha gustado mucho las bromas, Pili, pero de vez en cuando. Exacto. De verdad que sí, mi niña. Porque el sacrificio tan grande que tú haces por un hijo, y antes eran aquellos cuatro ricos, y hoy, gracias a Dios, estudia todo el mundo, todos estamos en un nivel más o menos parecido, y la vida va cambiando. Por eso te digo que no hay machismo, sino hay que saberlos llevar, porque los hombres son mismositos, hermosos, y entonces les gusta que los quieran, y tal. Qué bonita. Y pregúntale a doña Teresa cómo está el marido, que yo también lo quería mucho a él. Oye, Pili, puedes seguir queriéndolo, ¿eh? Todos, ¿no? ¿Verdad? Y los chiquillos y todo. Sí, todos bien, gracias. Muchas gracias, Pili. Me alegro de oír ahí, perdone la entrada mía. No me digas perdone, por favor, ¿eh? Un beso grande, Pili. Muchas gracias, Pili. Bueno, buenas noches, gracias. La voz exacta. No ha cambiado nada. ¿Eh? Podemos dar fe, ¿verdad, Pili? Siempre me decía eso, siempre lo ha dicho, dice, estudiando es como único, se iguala a la gente. Pero ahora cuesta, porque las matrículas han visto. Sí, pero creas que no tenemos más acceso a esas cosas, y antes después... No, sí, pero más, eso sí. He notado un bajón en la juventud esta que está saliendo ahora, en el no estudiar. Bueno, hay mucha gente que estudia, pero... Se necesita sacrificio. Hay mucho fracaso. Hay que, claro. ¿No? También hablábamos antes... La papa suave también. Antes hablábamos a micrófono cerrado, abajo en la cafetería... la sobrecarga que tiene hoy la gente joven, pero desde la primera enseñanza, ¿no? Sí. Aparte de los estudios normales de en la escuela, pues te viene que si tienes que hacer deporte, música, una otra actividad, y al final tú dices, bueno, la semana, o ¿y la tienen cuándo ocupado? Juega el niño. Mucho, exacto. Que es, vital. Y además esa interrelación entre las personas que... yo los amigos que forjé en el instituto y en la escuela siguen siendo los amigos de toda la vida. Y con alguno de ellos, y me estoy acordando concretamente de uno, pasó muchísimo tiempo sin tener relación y cuando la retomamos tal cual la teníamos en aquel entonces. Esas relaciones que se forjan en esos primeros años de juventud y demás, yo creo que son fundamentales. Y eso se lo estamos robando a la juventud con ese tipo de educación que hoy le estamos dando. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y luego... pues nos ha invadido el tema de los ordenadores, internet, la Play, la propia televisión, que al final somos individualistas, seres individualistas, ¿no? Efectivamente. Viven en un mundo, en una habitación. No, no hay una calle donde salgan a jugar, claro. Una plaza, ¿no? Y los ves por ahí y todo el mundo con el móvil. Sin las relaciones, y por ejemplo, el poder jugar con otro grupo de niños, que eres tú el que te tenías que acercar y decir que, tú sabes que eran además selectivos, ustedes cuando estaban en la plaza, cuando se, claro, yo me acuerdo porque a nosotras fuera, ni brillé ni nada, ellos bueno, yo, todo para yo ella. Y Teresa puede dar fe de ello, porque alguna bronca me llevé, era de los que estaba siempre jugando bueno. Al brillé con las niñas. No, hombre, que... Pero, bueno, ahora... pues hasta ese saborcillo que había que buscarse la vida en el juego, hasta eso se ha perdido, ¿eh? Al hacer los juegos individuales. Sí, todas las niñas ponen internet, y están, aunque sean las pulseritas hasta hoy en día, pero viendo. Y pasan la tarde. Sí. Mira, el otro, un abuelo de mi misma edad o aproximada. Me enseña el trabajo de su nieta. Lo acabas tú de decir. El trabajo de estas pulseritas, bueno, parecidas a estas que llevo yo, con elástico. Lo aprendió a través de internet. Con internet puesto, y ahora sí, ¿verdad? Bien, es verdad que le quedaron muy buenas, pero tú dices. En el fondo es un poco triste, ¿verdad? Porque se pierde esa... el calor humano, la relación, claro. Eso es un cambio también en la mujer, ¿no? En fin, en la sociedad, que nos ha llevado a un individualismo... Totalmente. Por seguir hablando de estos cambios, y ya no solo en el tema de la mujer, en el caso de Teresa, por ejemplo... Y luego continuamos. ¿Qué le ha llamado más la atención en general, en cualquier aspecto de la vida, en estos 30, 40 últimos años? ¿Algo que haya podido significar algo importante para ti en este caso? Yo creo que con todo lo que queramos criticar de la situación... de la situación actual, yo creo que estamos en unos niveles impensables en los años 50, por ejemplo. Yo creo que a mí, que era una jovencilla en los años 50, me dicen que la vida iba a ser así. No me lo hubiera creído nunca. Hay cosas que son mejorables. Eso es evidente. Bueno, eso es. Todo es mejorable en todo la vida. Todo es mejorable. Okay. Pero yo creo que España ha tenido un cambio enorme. Antes tú citabas algo, pero yo me acuerdo de los entierros de primera, de segunda y de tercera. De las bodas de primera, de segunda y de tercera. Es verdad. Es verdad. De manera que, por ejemplo, si ustedes han visto El Verdugo, hay una escena estupenda donde Emma Penella, embarazada, va a entrar a la iglesia a casarse con su barrigota y tal, y la pobre, y ya se casa por tercera clase. Y a medida que entra, pues le van apagando las luces, le van recogiendo las alfombras, porque la boda anterior ha sido una boda de tal. Entonces, yo de las bodas no me acuerdo mucho, pero de los entierros sí. Iban por la calle y entonces iba un sacerdote solo con los de tercera, dos sacerdotes con los de segunda, tres sacerdotes con los de primera. Sí, vaya, sí, por Dios, sí, qué sí, lástima. Claro, eran los entierros, iban por la calle Herradores, ¿sabes? Donde yo vivía y eso, vamos. Es decir, que claro, eso es impensable, ¿no? Eso quiere decir que no hay diferencias, pues uno de los graves problemas ahora es la desigualdad que ha crecido, ¿no? Pero con todo... Virgencita, que me dejen como estoy. Sí. No cabe duda. Sí. Pilar, tú que eres la más jovencita. Yo es que ya lo he vivido así, yo eso no lo viví nada, entonces lo de ahora es lo que yo he vivido. Entonces, claro. Me imagino que, bueno, viendo todo lo anterior, está claro que en 40 años España ha dado un cambio, un vuelco tremendo, que era impensable, aquella discusión que tuvimos aquí en política hace unas cuantas jornadas, era impensable que después de los 40 años España en poco diera el cambio que dio sin una transición, lo que fue. De hecho, mismo lo del divorcio fue un partido, el partido que salió de esa propia transición. Sí, era, o sea, era UCD. Eran ellos mismos, o sea que ha sido un cambio de mentalidad tan grande que bueno. Pero la ley del divorcio la aprobó Suárez, ¿no? Sí, la aprobó Suárez. Siendo Fernández Ordóñez ministro de Justicia. Sí, me acuerdo perfectamente. Luego ya sí se difuminó toda aquella UCD, saltó por los aires. Sí. Ordóñez pasó a formar parte del PSOE, en fin, ya... Sí. En 82, ¿no? Sí. Sí, fue el primer gobierno de Felipe González. Sí, sí. Ya que volvemos a hablar de política, hay un tema que desde luego le afecta directamente y de lleno a la mujer, aunque el hombre, pues imagino, como parte activa también en el proceso, tendrá algo que decir, el aborto, ¿verdad? Además, en estos días, en estos meses muy en boga por la... los cambios que se le quieren introducir a esa primera ley. No les voy a preguntar, porque además no me parece de buen gusto si son partidarios o no, a menos que ustedes quieran pronunciarse, pero el que exista una norma como esta, ¿cómo lo ven? Yo particularmente creo que ninguna mujer es partidaria del aborto. En líneas generales. Es decir, es una idea que te duele, pero yo no soy nadie para juzgar a una mujer que en unas determinadas circunstancias decide abortar. Cuando iba en su primer viaje el Papa Francisco, tuvo una conversación con unos periodistas en el avión y dijo, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Pues yo digo lo mismo, ¿quién soy yo para juzgar? Ahora, ese supuesto de malformación del feto me asombra. Es decir, no se le puede pedir a nadie que tiene que decir que sí a un hijo que viene en unas condiciones cuya vida sería una ruina, que uno no sabe qué futuro le espera a uno, ni siquiera como pareja para ayudar a ese niño a salir adelante. Y bueno, hay muchos niños con problemas en este país y se les quita dinero de la ley de dependencia. Me asombra que nos preocupemos porque unos padres ante una situación tan difícil como esa decidan abortar. Yo no me atrevo a juzgarlo, desde luego. Yo tampoco. ¿Miriam? No, yo estoy con Teresa lo que está diciendo, no soy nadie, pero a mí lo que me asombra es una ley que costó tanta polémica, tanto dolor para muchos, que la tuvieran que volver a sacar. Sinceramente me parece que es que no tienen nada que ofrecer y entonces pues una manera de que se estén hablando. Y por otro lado, que hombres digan así lo del aborto tal sin saber, porque hay un montón... Antes que yo dije que otros podían ser madres, la realidad es que no, que solo son las mujeres y las que... Bueno, llegan. Vamos a matizarlo, vale. Porque desde luego desde el punto de vista físico, indudablemente es la mujer la única sí. que puede parir. Exacto. Pero eso no impide que una pareja de hombres pueda tener un hijo. Exacto. No, pero yo te hablaba de que tú padre. Lo querías hacer. Sí, cuidado, yo no estoy en contra de nada, por favor, y con todos los niños que hay que no tienen quien los cuide. Yo digo, lo que tú querías dentro de ti es que lo quieres sin saber lo que es. Entonces, con cuánto dolor lo que ella acaba de decir. ¿Cómo que te digan a ti que este niño, debido a los adelantos de la ciencia, esta criatura, ya no va a salir bien? ¿Qué le vas a ofrecer tú aquí? Es que ya, y será un gran dolor que van a elegir los padres de esa criatura si deciden que no, que es que no pueden ofrecerse. Entonces, que me vengan a mí de fuera con una ley o no, si para mí es rizar el rizo. Una madre siempre quiere lo mejor para su hijo. Yo parto de ahí. Entonces, esa discusión de aborto sí, aborto no, es que, no sé, me queda larga, me queda muy larga. Rubén. Yo siempre he pensado que lo del aborto es para mí decisión de la mujer. Es su vida, es su cuerpo, que me parezca bien o que me parezca mal, eso, como decía Teresa, yo no soy quien voy a juzgar. Sí me parece mal estas modificaciones que van a hacer de la ley del aborto en cuanto a un feto con deficiencias, con, no sé, me parece, pues eso, que el Estado, por un lado, va a favorecer la vida a esos seres que no van a tener una vida propia, no van a poder disfrutar de ella, y luego también que están recortando todos los servicios sociales, que esos niños que nacerían de esa parte de la ley que se va a modificar, que esos padres mueran o se enfermen, ¿quién va a cuidar a esos niños? Si por un lado favorecen que su nacimiento, pero luego lo dejan, no hay servicios públicos para atender a ese tipo de... Exacto. Me parece una incongruencia. Total, ¿verdad? Total. Pilar. Yo, estando de acuerdo en que no soy nadie para juzgar a nadie, está clarísimo. Tampoco tengo yo, por el hecho de ser mujer, creo yo en mi conciencia, capacidad para decidir sobre otra persona que creo que es otra persona. Entonces, pues ahí está el dilema moral que tiene cada uno. O sea, yo no sería capaz, pero no soy quien para juzgar a nadie. A mí, y yo no puedo... Y lo de la malformación creo que es una directiva europea también. Si ya... Ahí yo no puedo hablar como mujer porque no lo soy. De hecho, le he dicho a la mía que cuánto me hubiese gustado haber sentido, aunque sea 5 minutos... El tener uno de los hijos dentro de mí debe ser algo inenarrable, ¿verdad? Pero bueno, las cosas son como son y no como a uno le gustan. Pero sí hay una cosa que yo en esto veo muy claro. Yo creo que debemos ser libres para poder elegir. Eso es lo que yo creo que debe existir en democracia, el poder elegir en cada momento, y que cada uno, al margen de su conciencia, de sus creencias políticas, religiosas o de cualquier otro tipo, tenga esa libertad de poder elegir y no imponerle pues cualquier tipo de cosa. Hay a quien, por ejemplo, Pilar lo acaba de expresar, no sería capaz, perfectamente, es muy respetable, pero hay otras personas que sí querrían hacer uso de ello. Y tienen que tener esa oportunidad, al margen de lo que podamos sentir cada uno. Sí. Simplemente por... Es la esencia de la democracia, el que cada uno pueda elegir. Porque además eso a mí no me daña. Es una ley que no me obliga, igual que el divorcio. Si en cualquier momento quiero y puedo, accedo o no. Exacto. Pero está en mi libertad el poder elegir. El que nos impongan cosas es, me están imponiendo también, en cierta forma, una ideología, pienso yo, ¿no? Pero en fin... Pero que podemos seguir con la droga también. No, no. Yo no hago uso de ella, no tiene por qué, a ver, pues legalízalo. Y claro, tantas y tantas no. cosas. Por eso y tantas y tantas cosas. Es que empezamos, vamos, yo soy partidaria de poner límites, pero es que si a veces las leyes se hacen también un poquito por... A ver, si todo fuese, si no hubiese unas ciertas límites, parámetros hasta aquí, esto y lo otro, pues todo sería muy llano, no sé, me parece a mí, y la algo tan fuerte o algo a lo que nadie quiere llegar, se convierte en algo bastante manido. De los, sin entrar en más, del caso de malformación del feto, ¿qué porcentaje hay? 2%, no, 0,1. Sí. La verdad es que no lo sé. Los 100.000 son, eran de los 100.000 del año pasado, fueron el 90% debido a la salud psíquica de la madre. Entonces, pues digan aborto sí y ya está. Y nos estemos con paños calientes en este caso. Sí, en el otro no, digan sí y desde el primer momento y hasta el último día, porque la vida sigue, es la vida, o sea, y ya está. Sigue siendo decisión de, exacto, de, pero de la madre, persona. Que no nos metamos en eso de, sí, pero hasta aquí, no sé qué. No, no, pues no, mira, pues yo sí, creo que era algo que... Pues sí, y lo mismo es el día 1 que el día 270. Al fin y al cabo estás dentro. No, yo creo que no. No. Pilar, Pilar. No, lo oye. Pilar, oye, con el respeto total a tu sí. opinión, pero esta ley que teníamos y esta ley que está en estudio, mamá habla de unos plazos que son los lógicos. ¿Cómo vamos a abortar a un niño de 9 meses o de 8 meses? Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Pero, por ejemplo, Juan Daniel en el primer momento, y yo creo que antes también, pues yo creo que la Iglesia tiene una enorme fuerza, ¿no? Y bueno, intenta hacer llegar su influencia a los gobiernos que lo admiten. Es lógico también. Claro, es lógico, es lógico. Pero grupo de presión por todos lados. Sí, ¿verdad? Sí, pero el gran mérito... Vamos a ver, antes hablamos del papel de la mujer en la Iglesia. Y bueno, en este caso estoy hablando de lo mismo que dije al principio. Los hombres decidiendo sobre las mujeres. Entonces, bueno, pues me parece un poco fuerte. Me parece un poco fuerte. Yo, repito, no soy partidaria del aborto, pero respeto enormemente las circunstancias, las situaciones, etcétera. Y no me atrevo a juzgar a nadie. No me atrevo a juzgar a nadie por ello, desde luego. Es desde luego un tema... Fortísimo. Sí, muy complicado. Muy fuerte. Pienso, están para regular la sociedad, porque tiene que haber un orden. Sí. Pero si es verdad... Entiendo que las leyes no deben de llegar al extremo de coartar la libertad de cada uno. Yo también, yo nunca he abortado y no lo haría, o sea, no. Sí, pero también digo que no sé, porque no podemos hablar de decir qué me pasaría a mí en una circunstancia, en una violación, en una malformación. O sea, esa decisión la tomaría en el momento y fortísima. Y nadie, que pienso, debe de decidir. Es muy fuerte para que un Estado me venga a decir cómo tengo yo que hacer las cosas. No sé. Yo creo que las leyes son para eso, regular la sociedad y la relación entre los ciudadanos, pero no hasta el punto de No, pues son temas muy controvertidos, eutanasia, otro de los temas que puede ser similar de alguna manera a este, claro, y también es muy complicado. De hecho, en pocos países está regulado, contrariamente al aborto, que sí es raro el país que no tiene una regulación en cuanto a él. Sin embargo, en países europeos que tengan regulada la eutanasia... En Bélgica los niños de 12 años pueden optar por la eutanasia. Pero pocos, pero es claro, a lo que voy. Cuando ya eres un vegetal, no sé, es que claro, siempre nos vamos a los extremos, pero cuando ves que nada... Pero es que no sé, pero hay gente a la que lo mantienen cuando ves que nada... Lo mantiene, sí, en una máquina. Hay gente que ha estado hasta un año, sí, enchufado a una máquina. Es que si vas por los hospitales, te queda... Sí, yo pienso, la verdad es que... Tengo la dicotomía esa siempre del derecho a la vida. ¿Qué derecho? ¿El de él o el mío? Y muy respetable, Pilar. Entonces yo no puedo... Desde luego, claro. Mira, no me gustaría verte en tu... A mí no me gustaría estar en tu... cabecita en ese sentido, porque debe ser bastante complicado. Esa situación, sí, ¿y ahora? Es muy complicado. Yo, fíjate, hombre, iba a decirte compadezco, no, muy fuerte, hombre, pero no es fácil, te considero, no es nada fácil. Pero es que hay cosas que en cuanto a la ciencia se refiere, la abrazamos casi con los ojos cerrados cualquier innovación que nos viene. Sin embargo, en estos casos a la ciencia le hacemos muy poquito caso y nos puede más pues la moral, nuestra idea religiosa. Tienes toda la razón. Y es curioso, cuando menos, ¿no? Que vivimos en sociedad. Yo pienso que ciertos patrones. El Estado debería centrarse más, pienso, en la violencia de género. O sea, ¿no? Estamos cada día. No la hemos tocado. Era otro de las cosas que teníamos. Es un terrorismo social. Claro. Nos quedan cinco minutos, pero sí me gustaría abordarlo. Un tema de terrorismo social. Es que por mucho que pongan y todo, o sea, unas animaladas que se ven que... Y ahí es donde entra la educación. Exacto. Es que eso tiene que salir desde la escuela. Entra la educación. Pero ¿por qué ahora educar a los padres? Sí. En los institutos ves otra vez patrones de conducta que se habían erradicado. No, pero porque estaban ahí como latentes, claro. ¿Tú crees, Miriam? ¿No será también...? Mira, yo no sé, perdona que estás hablando, porque es un tema que comentamos un montón. A las chicas, a las de 20 años, el chico que le hace tilintilín es el macarra. Y el que las... Y dice, mira, la pone a pelear uno con sí, otro. Sí, sí. Es que hemos tenido peleas y todo, porque tú fuiste dos chicas peleándose por el mismo, pero... Y que perdonen los macarras, que con esto lo que quiero decir, digo, ¿qué le ven? Bueno, pues, ¿no? Y yo leí no hace mucho en el periódico de un comentario de una chiquita de 14 años, pues mi novio me quiere mucho, porque él me pega, porque es muy celoso. Claro, y me quiere. Y hemos 40 años donde tienes toda la información a tu alcance y todo eso. La violencia acepta el maltrato. Y lo ven normal, o sea... Hombre, algo habrán visto en la casa también. Es que el rollo está también que, bueno, todas estas cosas, todos estos cambios que se hablaban tan rápido, no se han podido asimilar todos y a lo mejor, pues, una madre soltera que tiene un hijo si, de 18 años, la madre lo tiene de 16, por ejemplo, cuando la madre tiene 26 y que quiere empezar a salir... Ya el chiquillo está. Entonces, no está formada la madre. ¿Qué va a formar a la hija o al hijo? Es la educación. La idea de la dignidad de la mujer. Sí. De no admitir nunca un golpe, ni una mala palabra. Claro, entonces, ese respeto que. Es nuevo también que es dar independencia a la mujer, porque al acceder a la educación tienes una carrera, puedes ser independiente, claro. No tienes que depender de un hombre, aguantar lo indecible, porque no tienes a dónde ir, que es lo que ha pasado. Claro, es que pasa, todo sí, eso, sí. Todo es este, donde me voy, exacto. ¿Sabes? Y vas oyendo... Eso pienso que debería el Estado, las comunidades autónomas, fomentar la educación, o sea... Pues no... Para, bueno, pues no esa radical. La labor, y si no fomentan la, si por ahí no va, por lo menos sí darle medios para que estas mujeres, no sé, trabajen en otro lado, otras ciudades, anonimato, lo que sea, pero mira, ¿quieres que te diga una cosa? Han hecho una cosa que es como dar una pequeña ayuda, una limosna, y como de aquí no hay mucho, pues cogen la limosna y vuelven con el señor, y ahora como que le llevan un regalo, ¿no? Y de veras que es complicado, muy complicado estas las relaciones humanas. Es que ¿y la por qué? Es la falta de afecto. Es el amor. Y prefiere el maltrato. Sí, a estar porque me quiere. Tú lo has dicho antes. Es decir, necesitamos amor. En un caso, mira, nada que yo que no quiero arreglar. Aunque al final aquella famosa frase de la maté porque la quería. Va a ser verdad. Porque era mía. Porque era mía. Triste. Es un caso extremo, pero hay muchos casos, sobre todo en los juzgados del sur, y son sudamericanas la mayoría, que como al tener estar con, sentenciada por maltrato puedes optar a una cierta subvención y todo esto, pues tú las ves a ellas que van con la sentencia del maltrato y el otro y el fulano allí fuera esperando y tal, y o sea, a mí me han dicho que si yo presento este papel me dan la subvención. y tienen los juzgados así. Claro, la gente es que busca todo en las triquiñuelas, en las trampas, y entonces donde estás tú haciendo un bien y una ayuda, pues entonces educación, es verdad, es educación. Y es un drama porque las ves, está pobre el otro día, 30 añitos, que se mate el primero, se lo piensa después. De bonanza. Que bueno, que todo eran subvenciones, el dinero... Qué fluía, mal, eso sí. Claro, no cabe duda que las cosas tienen que costar. Y se aprovechaba para muchas cosas que no era por las becas, se gastaban en muchas cosas, no para la educación. O sea, que también ha habido un... Estamos ahora, me estaba acordando del pícaro, sí, del lazarillo de Tormes. Estamos otra vez volviendo al pícaro. A ver, ¿quién engaña? No, yo creo que llevamos años instalados ahí. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, las dos horas. Por cierto, ya que hablabas de teatro, Miriam, voy a dar, sí, fuimos al teatro y lo pasamos fenomenalmente. Miriam no me vio, pero yo sí la vi a ella. Sí, estaba unas filas más atrás. Van a poner, o están tratando de poner. ¿Cómo se llamaba él? Se ve. El enfermo imaginario. Exactamente. La obra, sí, el enfermo imaginario. No, la que quiero poner en septiembre, me preguntaba hoy, me hacía una consulta a Severiano, para poner, no recuerdo el título. ¿Curanda suelta? No, otra de las obras que ellos tienen, que además ha tenido mucho éxito últimamente, sí. Y la punta del iceberg, me está apuntando Aarón desde el control de sonido, para ver si el 5 o 6 de septiembre lo ponen en escena aquí, en el teatro. En el teatro. Hombre, sí. Por fin. Bueno, no, están en negociaciones. Vamos a ver, porque ustedes saben que la cuestión con el Ayuntamiento de La Laguna y la cultura está como un poquito... Está mal limpiado. Mal limpiado, ¿verdad? Sí, qué pena. Recordar un par de cositas que amablemente me está pasando Aarón, que casi me pilla de nuevo, pero bueno. El día 31 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, va a tener lugar en la plaza de la iglesia la fiesta canaria. Va a estar actuando ahí la banda de música de esta sociedad, la banda de música San Sebastián, la agrupación folclórica Guantejina, también los jóvenes de la Escuela de Folclore de Tita, el coro Clave de Sol, los hermanos Rodríguez de Milán y un artista invitado, un artista de excepción como es Benito Cabrera. Creo, si no estoy mal informado, que esta agrupación cultural va a poner garbanzas a discreción y se pide que la gente acceda también, pues lleve comida de su casa, habrá instalada mesas y demás. Eso sí, hay que llamar, ponerse en contacto con esta sociedad en el 922-5400-22 para confirmar la asistencia para el número de mesas, para que nadie se quede sin mesa. Se les pide también que en la mayoría de las posibilidades pues vayan ataviados con el traje típico, si puede ser. Si no, pues igualmente serán bien recibidos, pero sería ideal que fuesen con el traje típico. Y también me pasa otro apunte. Este se lo vamos a dejar a Miriam, que algo tiene que ver con esto, ¿no? Aunque estemos pasado de tiempo, pero merece la pena. Bueno, yo les hablo de La Escritura Desatada, que es un proyecto literario que llevamos aquí a cabo en el Centro de Adultos. El 20 de mayo es la última y el 26 de junio es la clausura en el Centro Ciudadano. De todas maneras, si no los emplazo para septiembre, volvemos a empezar, si Dios quiere. Creo que va a resultar muy bonito, ya les pasaré para que si quieren ir a verlo ya toda la exposición el 26 de mayo. Aquí a doña Teresa si le interesa, como algo de las letras. Bien, pues nada, todo hecho con gente bastante adulta. Ajá, muy bien, de tus alumnos. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Pues con muchas esto gracias. Casi que terminamos. Yo no quiero hacerlo sin agradecerle a Aarón González, que haya estado ahí en el control de sonido, al otro lado del cristalito, que normalmente lo tenemos apartado, pero es una pieza fundamental en este programa, así que muchas gracias, Aarón, y desde luego a nuestros contertulios, a Pilar, a Urbana y a Miriam por haber estado acompañándonos. Y un cariño y un agradecimiento especial para mi profesora Teresa Sádava. La nuestra. Ahora voy en una nube. No, pero es verdad. Y estoy seguro que además estas palabras las hacen suyas muchos de nuestros oyentes. No se trata de un halago gratuito ni interesado, sino la realidad. Y desde luego nuestro mayor agradecimiento también para los que nos han elegido y han estado ahí al otro lado del receptor como cada lunes. A Urbana le queda alguna cosita, bueno, por decir. Yo agradecerle a Teresa Sádava pues todo lo que ha hecho por este pueblo y bueno, y por mí en particular todo lo que hizo para que estudiara y vamos, siempre te tendré mi recuerdo. Muchas gracias. Y cuántos como Urbana, seguro, ¿verdad? Seguro. Hoy le decía, Urbana, yo te veo sentada en el primer banco aquí, al lado de Juana María. Sí, mi querida prima. Cuántos recuerdos, la verdad es que sí. En fin, lo dicho, un agradecimiento por habernos escogido. Les emplazamos para el próximo lunes, que de nuevo tendremos 2 horas de libre opinión aquí en las tertulias de Radio Tejina. Nada más, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Sean buenos.